Cordero de Dios. Fue en pos del más grande amor fecundo, quita el pecado del mundo, quita el pecado del mundo, Cristo el Cordero de amistad.